lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Me siento muy bien, me siento muy contento. Tenemos una nueva grúa aquí en el micrófono, que me puedo sentar así viendo a la cámara y me siento como si fuese Walter Cronkite. Walter Cronkite. ¿Verdad, César? Puedo ver a la cámara con el micrófono acá, me siento como Renny. O Larry King. O Carlos Sicilia, en su defecto, también. Como sea. Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Les agradecemos su presencia en esta nueva jornada de lucha y en esta gran jornada por la información libre, a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción, César González en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden vernos a través de www.rcr.tv y a través de nuestro canal en Periscope. Pueden ingresar a él a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Si quiere escuchar el programa en diferido, también lo puede hacer a través de lacabilla.com. Allí consigue todos nuestros programas anteriores. Bien, hay varias cosas que comentar de arrancada en este programa. Una de ellas que me sorprende, estoy leyendo acá, que suspendieron la sesión del día de hoy de la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es el motivo? La Junta Directiva de la Asamblea Nacional suspende la sesión parlamentaria de este martes por restricciones de la Guardia Nacional Bolivariana al impedir la entrada a los periodistas y empleados del Poder Legislativo. Entiendo que este señor Lugo nuevamente se plantó, ¿no? Ahora, yo como digo una cosa, digo la otra. Yo no estoy mandando a nadie que se envalentone, a que tenga arrestos de lucha libre ni de jugar digamos a los policías y ladrones ni a los vaqueros, pero si se ha declarado y así se ha hecho desde el propio Parlamento Nacional a través de su junta directiva que la oposición venezolana, y es más, vamos a salir de esa categoría que ya nos queda un poco incompleta, desde los sectores democráticos del país se ha planteado que estamos en 350, que estamos en resistencia, que estamos en desobediencia civil. Oye, vale, yo quisiera ver otra actitud también de parte de los parlamentarios, ¿no? Porque a la gente se le ha pedido mucho, pero uno pide y uno da al mismo tiempo. Entonces, esto de que se suspende la sesión, por ahí me preguntaban ayer, Daniel, por ejemplo, yo no tengo información de esto, alguien me comentó en Twitter, que creo que es el viernes, que había pasado con la designación de los nuevos magistrados del TSJ. Me dijeron que iban a ser el viernes, pero bueno, ya si hoy la agenda parlamentaria queda aplazada por la suspensión de la sesión, entonces no sé si eso se rueda para la semana que viene también lo de los magistrados. Entonces, o para nunca, quién sabe. Entonces, esas cosas que a veces uno no comprende, ¿no? Yo entiendo que usted no puede equiparar a Julio Borges, Freddy Guevara y el resto de la directiva, que son al fin y al cabo civiles desarmados, con un tipo además que es un energúmeno, ¿no? Como este Lugo, que además lo condecoraron recientemente, el propio Nicolás Maduro, y que está envalentonado, ¿no? Y que además está armado y tiene a su disposición una serie de hombres armados. Oye, pero no sé, me deja allí como pensando, ¿no? Que la sesión se suspenda y eso quede así. Tanto y cuando más ayer, bueno, se dio el trancazo, porque yo pensé que no había ocurrido tal trancazo. O sea, lo que ocurrió tiene dos lecturas el día de ayer. Estaba media ciudad sola. Hacia acá, hacia el oeste, era muy evidente. O sea, las calles, las principales calles y avenidas del oeste, centro de la ciudad, que fue lo que pude palpar viniendo hacia acá, bueno, estaban desolados, como si era un domingo más. Pero hacia el este de la ciudad, y lo supe además porque mi papá tiene su oficina hacia el este de la ciudad, en el Cafetal. Bueno, tuvo el trancazo hasta las 8:00 de la noche. O sea, se cumplió lo que la gente exigió el fin de semana, que era que le dejaran trancar con contundencia, expresar su voz de disidencia, de reclamo ciudadano, por más de 2 horas, y eso lo cumplió. En el este de la ciudad estuvo trancado el acceso a la autopista hasta, entiendo, las 8 de la noche. Entonces, cuando tú tienes eso y a la vez ves, en contraprestación, que el Parlamento Nacional, bueno, sucede lo que ocurre, entonces uno queda como desbalanceado. Pero bueno, ayer nuevamente, a propósito de la protesta, el saldo no puede ser distinto, lamentablemente no puede ser distinto, y hay un nuevo joven asesinado por el régimen de Nicolás Maduro, o por lo menos los esbirros que funcionan como especie de guardia pretoriana de Nicolás Maduro, joven de 17 años, en la Isabelica, entiendo, en el estado Carabobo, que fue asesinado, literalmente, fue asesinado. Y vemos, Daniel, algo que no es que uno lo avale, no es que uno lo aplauda, no es que uno le preste, digamos, su venia a eso o que lo vea con simpatía, pero que no es más de lo que se puede esperar cuando se ha sostenido una actitud tan, digamos, hostil con respecto a quien disiente de este gobierno, que cae una especie de mortero, uno no sabe si cae del cielo o se activa precisamente en el pavimento, cuando pasan un grupo de guardias nacionales, esto en el distribuidor de Altamira, que da hacia la Avenida Libertador, creo ese que empalma hacia el Centro Comercial San Vil, allí viniendo ese retorno que está allí del distribuidor Altamira de la Francisco Fajardo. Y allí salieron quemados creo que más de 7 guardias nacionales. Pero literalmente casi los achicharran. Entonces, cuando tú ves eso, que hay unos que se alegran, hay unos que otros dicen, no, que hay que condenar. No, yo no voy a decir ni una cosa ni la otra. Lo que voy a relatar es un hecho objetivo. Y es que la actitud que ha sostenido esta gente de guerra, que además ni siquiera es que es una actitud, sino que en el plano declarativo también es manifiesta, porque salen estos tipos de tanto en tanto, el propio padrino, como si aquí se trata de dar un parte de guerra, y además entonces tienen 2 años hablando de guerra económica, tienen 2 años hablando de la guerra de los empresarios, y ahora la guerra que ellos asumen también tienen ellos montada contra los ciudadanos. Bueno, esto va hacia ese cauce, hacia un curso de acción donde sí, tienes a un grupo mayoritario, evidentemente mayoritario de la ciudadanía, que está desarmado, que va a marchas, a trancones, a protestas, que ya no encuentra, caramba, cómo demostrar su descontento, cómo decirle a Nicolás Maduro que no lo soporta, cómo decirle a Nicolás Maduro que es una calamidad para el desarrollo, no solamente de la política nacional, sino del país en pleno, de todo, porque prácticamente en Venezuela nada funciona. Y es porque el señor es una especie de escollo en el camino. Bueno, él y su corte, ¿no? Entonces, tú has hecho todo eso por 100 días, lo has hecho de manera pacífica, y estos tipos te han reprimido, han matado a 90, 100 personas ya, entre un conteo y otro, los que tienen las distintas fuentes que manejan el área. Bueno, ¿qué puedes tú esperar? Puedes esperar eso. Eso ha pasado aquí en todas partes, donde se ha sometido la población a esas cosas, a ese hostigamiento vil, de parte de unas Fuerzas Armadas Nacionales que ya no son tal cosa, sino que son, reitero, una especie de guardia pretoriana de un tipo que se quiere sostener en el poder porque sí. Ves y vas a ver probablemente, y esto es muy angustiante, a jóvenes armándose, a jóvenes inventando más allá de la bomba Molotov, a jóvenes inventando más allá de usar un escudo de corcho, que es lo que se les ha visto. Porque reitero, a esta altura no se ha visto a un joven armado, y eso habla mucho de la actitud de estos jóvenes de la resistencia. Son jóvenes que no han caído en eso, pero los estás llevando allá. Y uno de esos primeros indicios los vimos, reitero, el día de ayer en el retorno de la autopista Francisco Fajardo hacia la Libertadora en el distribuidor Altamira. Bueno, yo no sé hasta dónde sea sostenible esto. ¿Y hasta dónde, que es la gran pregunta que yo me hago en términos generales de este asunto, hasta dónde toda una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y no me digan tonto, no me digan ingenuo, no me digan cándido, puede acompañar este tipo de cosas? Esa es la gran pregunta que todos tenemos a esta altura. Yo lo que quisiera saber es si los diputados a la Asamblea Nacional, los actuales diputados a la Asamblea Nacional, ya cayeron en cuenta, ya se dieron cuenta de que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente es sinónimo de la disolución material de la Asamblea Nacional. ¿No los van a dejar sesionar allí? O sea, yo no sé si ya eso lo entendieron. Esa es la primera medida, de hecho, el espacio físico. La disputa por el espacio físico para sesionar. Pero es que para empezar, Neomar, al que sabe historia, no le echan cuentos. Claro. En el año 99 hicieron exactamente lo mismo. Mm. Sin ninguna necesidad, por cierto. Sí, no, porque ya había un... No, porque en el año 99 se escogió una asamblea constituyente de 160 personas que podían tranquilamente sesionar en la sede del hemiciclo del Senado. Y el viejo Congreso Nacional podía seguir sesionando en la sede del Palacio Federal Legislativo. Es más, para refrescarle la memoria a los desmemoriados, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 99, ¿tú sabes dónde fue? ¿Dónde? En el aula magna de la UCB. Imagínate tú. No fue en el hemiciclo del Senado. Fue en el aula magna de la UCB. El discurso lo dio el diputado de mayor edad, que era en aquel entonces Pedro Ortega Díaz, el secretario general en aquel entonces del Partido Comunista de Venezuela. Claro, sí. Fue quien dio el discurso de orden. Y se vivió una situación, y se lo digo como persona que estuvo allí, se vivió una situación bastante difícil a la hora de la salida, porque ya existían estos matachines asalariados para perseguir a todo aquel que disentía. Y fue bastante difícil sacar de allí, de la sede de del aula magna, a los cuatro constituyentes opositores, que eran en aquel entonces Claudio Fermín, Jorge Olavarría, Alberto Franceschi y Alambrú Bercarías, más el compañero, eran cinco, el compañero Ávila Vivas, quien era el constituyente por el Estado Nueva Esparta. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Que cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, vimos cómo, en efecto, ocurrieron dos cosas. Que el chavismo asaltó la sede del Parlamento para que allí sesionara la constituyente, número uno, donde sacaron a piedras y a golpes a muchísimos parlamentarios y a personal que trabajaba allí, que los encerraron y los iban a encerrar y los amenazaban con masacrarlos adentro del Parlamento. Es una realidad. Lo que pasa es que aquí creen que los asaltos al Parlamento son recientes. No, no, no. Esta gente llegó asaltando. Estos son unos asaltantes de nacimiento. Entonces llegaron con la pistola en la mano. Y ocurrió otra cosa que a mí me parece necesario recordar, que hubo una claudicación por parte de los parlamentarios en aquel momento. Claudicaron, se entregaron, se fueron. Entregaron la sede del Parlamento, solicitaron su jubilación, lo que ya tenían edad para jubilarse, y los puedo nombrar, Henry Ramos Alú fue uno, el compañero fallecido, pero es que nombraron también, Carmelo Loría fue otro. Varios compañeros allí de partido y de otros partidos que tenían edad para jubilarse y dijeron, yo no me voy a calar esta, pido mi jubilación, y se fueron y abandonaron la curul para la cual fueron electos. Y después nombraron lo que era el congresillo, ¿no? No, no, no, eso fue después. Uh-huh. Te estoy hablando que en este momento el país quedó sin parlamento, Neomar, porque renunciaron, los tipos se fueron, abandonaron sus funciones como parlamentarios y después aparecieron con su cara muy lavada a ser candidatos otra vez. O sea, aquí nosotros tenemos una suma y un cúmulo de irresponsabilidades y de irresponsables que se negaron a defender la República cuando pudieron y cuando les tocó, porque lo de hoy es una cosa. Y hoy entonces se quejan y dicen que, ay no, porque Julio Borges se dejó gritar por ese militar, y si hubiese sido Henry Ramos, hubiese hecho lo mismo que hizo en el 99, huir, huyó, pidió su jubilación y se fue. Se largaron del Parlamento y le entregaron la sede del Parlamento a los chavistas para que montaran la constituyente. Y desde julio del año 99 hasta julio del año 2000, Venezuela no tuvo Parlamento, porque los parlamentarios electos en las legítimas elecciones del 8 de noviembre del 98 se negaron a ejercer su cargo. Se fueron, abandonaron el cargo y se fueron. Entonces, yo no sé si los actuales parlamentarios saben que la instalación de esa Asamblea Nacional Constituyente significa que ellos no van a, ni siquiera van a tener oficina. Ni las de Pajarito, ni las del Palacio, ni el puesto de estacionamiento ni siquiera. Entonces, caramba, yo quisiera saber, y cuando yo veo esta noticia que tú lees, bueno, no, que se suspendió la sesión porque el general no dejó entrar a los periodistas. Caramba. ¿Y? O sea, que la sesión se hace con los periodistas o se hace con los parlamentarios. Oye, y si no lo dejaron entrar allí, ¿por qué no sesionaron en otro lado? Y sesionen en la escalinata del Calvario. Hagan una labor de, ¿cómo se llama? Una audacia. por lo menos. Entonces, yo estoy preocupado por eso, Neomar, porque yo siento que el tren avanza. Y cuando ayer yo veía ese video horrible, independientemente de lo que usted piense y lo que usted crea y el bando donde usted se sienta como persona, cuando yo veo que le lanzan una bomba o que hay una explosión, como sea, y quema un poco de gente, yo digo, oye, aquí, ¿qué es eso? La barbarie. Bueno, que estamos en guerra, compadre, sí. Que estamos en guerra, ahí no hay más nada que adornar. Y si usted entiende que estamos en guerra, yo no entiendo cómo entonces hay gente que sigue pensando que aquí el mundo es azul y la vida es bonita. Mire, la vida no es bonita ni el mundo es azul. Aquí estamos en medio de una guerra. Y aquí, así como están matando gente, o sea, el venezolano ha decidido en este momento de su historia que la solución es matarse. Es lamentable, pero es así. Y lo estamos viendo en vivo. Y yo no entiendo entonces cómo se cree que vamos a salir de esto suspendiendo una sesión de la Asamblea Nacional porque no dejaron entrar los periodistas. Caramba, no estoy entendiendo. Yo no sé si es que me perdí una parte de la película o cómo es la cosa. Y yo siento, de verdad, hoy tuve una grata conversación en el programa de Taí Peñalver, al que me colé, no estaba preparado, con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Y los recuerdos de lo que significaba, lo que significó arrasar con el Poder Judicial cuando empezó el chavismo. Y eso se hizo frente al país, eso no se hizo escondido. Y nadie lo reclamó, Neomar. Entonces, ¿de qué nos quejamos hoy? Si permitimos que se arrasara con la carrera judicial, que se vetaran a jueces, a profesionales probos, a gente que tenía carrera en el sector judicial, a cuenta y riesgo del supuesto... bueno, porque esas son las tribus, y porque eso son ADECO, y porque eso son Copellanos, y tal y más cual. Y aquí se acabó con la institucionalidad desde que llegó el chavismo. ¡No ahorita! Por eso es que me indigna cuando yo escucho. No, porque el chavismo democrático. Porque es que estos son maduristas, los chavistas. Pero si los chavistas fueron los que empezaron a destruir esto y los maduristas no son otra cosa que chavistas con otra camisa. Bueno, eso, por favor. Eso obedece, como dijo alguien por allí, creo que fue Edgar Otálvora. Eso obedece probablemente a dos propósitos. Uno, mercadotécnico, y yo lo puedo entender... y otro de índole, digamos, política propiamente, y es que tú quieres romper la cohesión gobiernera. Y bueno, eso también yo lo podría entender, pero ese es otro tema, Daniel. Oye, pero está chimba la... No, y él lo decía criticándolo. Pero lo están haciendo mal. Pero sí es eso, porque evidentemente quien me diga a mí que cree que Maduro es algo distinto de aquello, yo le digo, sí, es algo distinto. No tiene la bonanza petrolera que tuvo Chávez. De resto, yo no sé si es tan distinto o que es la exponenciación, y voy a decir un término que no sé si aparece en la RAE, pero lo voy a conjugar así, de todos los males de aquello. O sea, a mí no me van a caer a muela. Una información, antes de despedir el segmento, ha informado Carlos Berrizbeitia, el diputado Carlos Berrizbeitia, a Proyecto Venezuela, que es el presidente del Comité de Postulaciones de la elección de los nuevos magistrados, que los 33 magistrados, la elección de ellos, queda para la sesión del martes, y que ese era el cronograma, están esperando supuestamente que se produzca, como ustedes saben, el día domingo, la consulta del plebiscito. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque entiendo que allí se pregunta, no sé si en las tres preguntas está comprendido el tema o englobado el tema. O sea, que aquí las funciones de la Asamblea Nacional están sujetas siempre a la posposición en función de, vamos a esperar qué dice la... Y este jueves no toca sesión otra vez. Y no es tan importante el tema como para que haya una sesión extraordinaria. ¿Por qué nos meten tanta excusa? ¿Por qué siempre tiene que haber una excusa? No lo vamos a hacer hoy porque hoy va a llover. Y entonces si llueve, se va a mojar. Y si se moja, entonces ¿quién lo seca? Oye, yo no entiendo. No entiendo, pana. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más este martes de los presos políticos. Y con eso estamos de vuelta. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Liberen a los estudiantes y a los presos políticos. martes para hablar de los presos políticos. Hoy tenemos un caso muy cercano, es el caso de Carlos Julio Rojas, quien fue detenido la semana pasada arbitrariamente entre gallos y medianoche. Es detenido Carlos Julio Rojas, quien es periodista y además es activista comunitario en el norte de la ciudad de Caracas. Muchos de ustedes lo conocerán por su trabajo en la parroquia Candelaria, en San Bernardino. Y sobre su detención podemos conversar con su madre, a quien tenemos en la línea telefónica, es la señora Sol Rojas, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sol, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sol, nos enteramos que a finales de la semana pasada detienen abruptamente a Carlos Julio y luego nos enteramos el día de ayer, luego de que lo tienen detenido y que lo pasan a tribunales militares, así constatando lo que es una tendencia ya con la mayoría de los presos políticos en las últimas semanas, que lo imputan por haber quemado un vehículo militar, entiendo es una tanqueta, y está actualmente sigue detenido Carlos Julio Rojas, quien además es periodista, es el único periodista que queda detenido además imputado por un delito que adquiere cotas militares además. Relátanos cómo lo detienen, Sol, y cómo es que se desarrolla todo esto para llevar a Carlos Julio a ser acusado de un delito militar. El caso es que es la primera vez en que un periodista es detenido e imputado por delitos militares. El primer periodista que le ha ocurrido esto. Y eso yo pienso que va a haber una escalada, me da a entender que va a haber una escalada. Mi hijo es un muchacho, un joven luchador social desde su inicio en la Universidad Central y siempre ha defendido los derechos humanos del caraqueño. Uh-huh. Él lo detiene, Néstor Reverón lo manda a detener con la PNB el día jueves, uh-huh, cuando él hacía mercado comprando papas, inclusive lo detiene. Ay, y inmediatamente lo pasan a Platanal, en Platanal lo encapuchan, lo montan en una unidad y lo mandan al CEDIN, no sin antes los funcionarios felicitarse por 30 días de permiso que le estaba regalando el ministro Reverol por haber detenido a mi hijo. O sea que el ministro, saludos, señora Sol Rojas, le saluda Daniel Lara desde acá de Radio Caracas. Para recapitular, Carlos Julio Rojas, a quien conocemos bien y los caraqueños conocen bien, estaba en el momento de su detención haciendo unas compras. Estaba comprando papas. Sí, un mercado. Estaba comprando papas. Estaba comprando unas papas. Y por comprar papas se lo llevan detenido y a los funcionarios que se lo llevan detenido le dieron un mes libre por la hazaña de haberse llevado a un peligroso ciudadano que compraba papas. Sí, es más, yo lo puedo decir aquí que el ministro Reverol pagó 30 días de vacaciones por la cabeza de mi hijo. ¿Y qué peligro significaba Carlos Julio Rojas comprando papas como para que el ministro Reverol? Yo creo que le recordaba, le hacía el recuerdo de toda la sangre que ha derramado en Venezuela a través de su represión. Claro, porque Carlos Julio es muy activo en los medios como buen periodista. Exacto. Y también como buen activista. Y siempre se lo recordó de que Reverol tiene sus manos manchadas de sangre. Ahora, ¿qué información tiene usted, señora Sol, sobre Carlos Julio? ¿A dónde lo llevan? ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo sus abogados han podido hablar con él? ¿Cómo ha sido este camino, este calvario? Esto ha sido un viacrucis. Lo pasan de la PNB, lo llevan a la zona 7, en la pecera, donde lo tenían esposado junto con los delincuentes, cosa que mi hijo no es delincuente, mi hijo es un periodista, mi hijo es un luchador social. De ahí lo trasladan a Fuerte Tiuna. En Fuerte Tiuna le imputan 4 de 3 delitos: rebelión, traición a la patria, rebelión militar, y sustracción de armas de guerra. Sustracción, o sea, de armas sí, militares. Sustracción de armas de guerra. Si desglosamos eso, traición a la patria no tipifica. Ajá. Primero, él no es civil para que le apliquen la ley militar. Claro. Pero aunque fuera militar, ahorita no tipifica traición a la patria en ninguno de los militares. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra con ningún país. Claro. Extranjero. Así es. Aparte de eso, aplican sublevación militar. Si el dictador Maduro dice que las Fuerzas Armadas Nacionales están con él 100%, ¿dónde está el oficial, el uniformado que está sublevado en estos momentos para aplicar sublevación militar? Y que en caso que estuviese sublevado, un militar, no sería Carlos Julio porque él no es militar. Exactamente. Aparte de eso, hablan de sustracción de armamento militar. Parece que le cambiaron las 4 kilos de papa por 5 granadas. Caramba, imagínese usted. Entonces, ¿dónde sustrajeron esas granadas? Antes de sustraerlas, antes de encontrárselas supuestamente a Carlos Julio, tenían que haber denunciado la pérdida, ¿no? Uh-huh. Y que yo sepa, no ha habido una sola noticia de una pérdida de granada. Bueno, Sol, el delito se cae por sí solo en cuanto a su señalamiento, ¿no? Usted lo ha desconstruido magistralmente y es evidente. Yo además le puedo decir que yo conozco a Carlos Julio hace mucho tiempo. Sé del trabajo que hace en el norte de Caracas, en la Candelaria, San Bernardino, la Florida, el Recreo, todas esas partes. Pero además conozco a Carlos Julio de la propia UCB. Yo estuve con Carlos Julio en algún momento de la política universitaria. Y sé además de que Carlos Julio nunca ha tenido nada que ver ni con armas, ni con granadas, ni con reuniones extrañas con militares, nada de eso. Siempre ha sido un líder comunitario. ¿Cómo se construye desde una persona a la que vemos todas las semanas, porque lo veíamos en los medios de comunicación, haciendo denuncias desde un hueco, desde que estaban llenas de basura las calles, desde que se protestaba a puertas del Ministerio de Interior y Justicia, que creo que eso no les gustaba, que protestaran en pleno centro de Caracas? ¿Cómo se construye desde un perfil de un civil de esta naturaleza hacia el tránsito hacia una persona que tiene que ver con una casi que una rebelión militar? Allí no hay sentido alguno. ¿Qué es lo que se dice en tribunales para terminar construyendo esto? Bueno, es que en tribunales esto es un tubo. Uh-huh. Desde el muchachito escudero en las protestas hasta Carlos Julio terminan siendo juzgados militarmente porque no cuenta con el apoyo de la fiscal. Así es. Ese es todo el problema que hay. Están aplicando a la jurisdicción militar porque no tienen apoyo en la jurisdicción civil. Y la gran base es que como es un gobierno de fuerza, es una dictadura, uh-huh, es fácil fabricar cualquier delito porque no hay manera, no hay instancia donde tú puedas ir y pelear y demostrar con los hechos y sí, con los testigos y con las pruebas que eso es falso. Pues. ¿Hay posibilidades de apelación desde el punto de vista legal? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué van a hacer en lo sucesivo, Sol? Bueno, él tiene dos abogados, que es el Denis Rodríguez y Roberto Quintero. Uh-huh. Ellos van a hacer hasta lo último para que Carlos Julio salga pues en libertad, se demuestre su inocencia y sobre todo se demuestre de que no es la jurisdicción competente. Ahora yo pienso que, como lo digo, a pesar de que yo también soy abogado, yo digo que esto no es un capricho de Néstor Reverola. Cuando Néstor Reverola le dé su gana de soltar su secuestrado, que es mi hijo, uh-huh, cuando se dé cuenta que la protesta no es Carlos Julio, uh-huh, la protesta es porque la comunidad de Candelaria, la comunidad del norte de Caracas, la comunidad de Caracas, uh-huh, estamos ya cansados de atropellos, estamos ya cansados de hambre, estamos ya cansados de toda esta locura que estamos viviendo, uh-huh, y protestamos, seguirán las protestas. Anoche estuvo activa Candelaria y Carlos Julio estaba bajo reja. Así es. ¿Qué explicación me dan este Reverol entonces a eso? Bueno, seguramente ninguna. Estimada señora Sol Roja, nosotros le agradecemos muchísimo habernos permitido conversar con usted sobre el caso de nuestro amigo Carlos Julio Roja, y le pedimos por favor que cuente con nosotros para seguir haciendo pública la situación de su caso, y por supuesto estamos a la orden acá para seguir comentando y seguirlo apoyando en medio de esta situación tan grave. No, yo te doy las gracias por todo esto, que esta oportunidad que me da, y yo quisiera finalizar con, uh-huh, unas pequeñas palabras, sí, un llamado de atención a las madres y padres venezolanos de que esta historia, de que esto que está pasando está escrita con nuestros errores, y que nosotros mismos tenemos que dar un paso al frente para cambiar esta historia, porque a nuestros hijos les toca escribir la suya. Así es. Le agradecemos mucho, Sol, por haber compartido tanto esas palabras como la experiencia con respecto a la injusta prisión de su hijo. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta sus comentarios a través del 3456-482-9750 y las distintas cuentas en Twitter que ya ustedes conocen. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchos mensajes y comentarios. Quisiera leerlos unos por uno. Por supuesto, los mensajes que puedo leer son los que no dicen esa cantidad de barbaridades, estimado Gustavo Heller. Me gustaría leer, pero lamentablemente dice usted muchas cosas. Sebastián Cifuentes se queja, y hay una queja en el canal de YouTube, porque hay una cantidad de personajes que contaminan el canal mandando estupideces que no permiten que se participe debidamente. Son lo que llaman troles. Vamos a ver qué se puede hacer con respecto a eso. Pero saludos a todos los que se conectan. Josep Correa dice que la AN deje de guabinear y nombre ya el nuevo Tribunal Supremo. Nos dice por acá también Magda Carballo. Ya la fiscal, nos guste o no, sirvió la mesa. Ahora hay que sentarse a comer. Nos dice por acá Sebastián Cifuentes, ella está actuando previniendo la caída del régimen, se puso a sacar cuentas y decidió actuar como la lógica lo indica, pero solo para salvar el pellejo, no creamos un cambio en sus ideas. Estoy de acuerdo, nos dice por acá un oyente, Dilo, ¿hasta cuándo ustedes se toman ese programa para criticar a los diputados de la MUD? Es muy fácil criticar con un micrófono en la mano y sentados en aire acondicionado, además en unas cómodas butacas. Dan asco, dice Mauri Luna. Y segura, ya va, seguramente no leerán mi mensaje. Aquí te lo estoy leyendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con cariño para ti. ¿Cómo se llama? Mauri Luna. Bueno, mira, mi estimada Mauri. Mauri. Mauri Luna, vamos a hacer una cosa. Mañana. No, cuidado. No, pero permítame hablar, ¿no? Cuidado. Mira, Mauri Luna. Mañana vamos a hacer este programa, lo vamos a hacer allá afuera bajo el sol. Ajá. ¿Verdad? Y allá afuera bajo el sol, voy a hacer la misma crítica, porque a la gente acrítica como usted, lo único que se le puede desear es que tengan siempre un gobierno como este, pero en otro país, y que a nosotros, los que tenemos conciencia crítica y que no queremos seguir teniendo políticos que les molesta que los critiquen y que lo que quieren es hacer lo que les da la gana, nosotros queremos tener otro país. La gente como usted se merece gobiernos y politicastros como los que tenemos acá. Yo no soy un acrítico, ¿vale? Yo no tengo por qué calarme un político que se cree dueño de la verdad y que se cree que no le puede criticar a nadie. Yo critico al que me da la gana, porque para eso soy un ciudadano, Dios mío. Así es. Vamos con otro mensaje, porque unas son de cal, otras son de arena. Dice, buenas tardes, Neomar y Daniel. Los felicito por su espacio. Y les comento, es maldad que pollo pille gallina. No tiene... ¿Qué? No tiene, no teniendo la República, no nos estamos ganando nada. Este engendro que llaman patria, que tenemos 18 años, sumisamente que llegue a su pleno desmadre, dice por acá. Bueno, bueno, porque es que el problema es ese. Aquí no tenemos más comentarios. Por acá nos dice, ¿qué opinamos de la intervención de la USB? ¿Cuál intervención? Sí, hay una intervención planteada, yo no había comentado eso. Hay una intervención, Daniel, planteada en cuanto a la directiva formal de la universidad. Hay un vicerrector, entiendo, académico, nada más y nada menos, no estamos hablando de una cosa administrativa, estamos hablando de la persona que inclusive va o puede modificar los pensa de estudio, que quieren imponer desde fuera de la universidad. Y el perfil del ciudadano que quieren imponer allí es nada más y menos que un militar. Que tú sabes que para ser vicerrector, y para, más como una universidad, además todas son muy respetables, ¿no? La Católica, la Simón Bolívar, la UNIMED, la UCB, pero para ser una autoridad, una universidad de este calibre, tú tienes que ser mínimo doctor en alguna ciencia social, en algún área. Tienes que tener una cantidad de méritos académicos, y quieren imponer a un militar allí, supuestamente. La universidad ha tomado la decisión de designar provisoriamente a un señor que entiendo se llama Oscar González, no recuerdo su apellido, que es profesor de allí, pero hay una situación complicada. Tenemos llamadas a esta hora de la tarde a través del 482-9750. Recibimos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hugo González. Mi número de cédula es 408-269. Sí, adelante, Hugo. Del barrio Carpintero. Ajá. Mire, yo le voy a decir algo. Lamentablemente, y me duele decirlo, porque sé que muchas personas se van a sentir heridas, pero nosotros somos huérfanos de cultura política. ¿Ok? Uh-huh. Y lo primero que tenemos que hacer al salir de este régimen, ¿verdad?, es empezar a crear nuevos principios, ¿ok? Eso se va a hacer de primer grado hasta las universidades, pero aparte de eso, tenemos que tomar casa por casa, ¿verdad?, para que no vayan a distorsionar la educación que se les va a empezar a dar a los niños para recuperar los principios. Eso por un lado. Por otro lado, le hago un llamado a toda la comunidad o a toda la sociedad venezolana. En este momento nos estamos jugando la libertad y la democracia. No podemos abandonar la calle. No estoy de acuerdo que un día se haga un trancazo y el otro día lo den libre. Bien, Hugo, gracias por tu opinión. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Ajá, saludos para usted. Hola, Julio César. Julio César. Bienvenido. ¿Cómo está usted, hermano? Bien. Una pregunta, yo quiero que... Yo vi el video, no, yo no tengo teléfono inteligente, sino un perolito. Uh-huh. Y me enseñaron los videos y lo vi en tres ángulos, a lo de los guardias. Uh-huh. Y le voy a decir algo, hermano. No hay que ser experto en explosivos para darse cuenta de pequeñito detalle que se le activó el explosivo con doble efecto. Ahí quedó eso. Y entonces me imagino que si la fiscalía investiga a fondo y ve todos los videos de todos los ángulos, ahí sacará la cuenta de que uno a uno no son dos, es uno solo. Uh-huh. Buenas tardes, amigo. Gracias a Julio César. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Me oyen a mí? Sí, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gladys Mendoza. La última vez me cortaron muy feo porque no les gustó lo que les dije, pero ahorita... Eso no es verdad. Nosotros no cortamos a nadie, señora. Bueno, no sé qué pasó, pero me cortaron. Bueno. Pero miren, yo soy Gladys Mendoza, yo soy abogado. Uh-huh. Mi número de cédula es 3190021. Uh-huh. Hoy cumple mi mamá cumple 6 meses de muerta. Uh-huh. Y ella los oía todas las tardes religiosamente. Y yo cuando podía los oía. Uh-huh. Pero ahora, en honor a ella, yo me dedico a oírlos. Y uh-huh. si puedo hablar con ustedes, hablo con ustedes. Uh-huh. Pero en este momento les quiero hablar muy preocupada por algo que me han llegado varios WhatsApps. Uh-huh. Diciéndome que la gente, mucha gente humilde, que muchos rayan en la ignorancia y otros en la ingenuidad, están diciendo... Sí, bueno, sí, yo voy a votar en el plebiscito, voy a votar no, porque yo no quiero a Maduro. Entonces yo quisiera que se hiciera una campaña para que la gente entendiera que si no se quiere a Maduro hay que votar sí. Y que ustedes, que son los difusores de la radiodifusión, de que tienen esa capacidad de poder instruir, y los colegas de ustedes que tienen también programas, que por favor, de aquí al domingo, que hagan una campaña indicándole a la gente qué es lo que está pasando, que no, si no quieren a Maduro, tienen que marcar sí. Por favor, ¿será posible? Bueno, podrían hacerse muchas cosas. Sin embargo, yo tengo el siguiente planteamiento. Y lo voy a hacer sinceramente. Yo me retiré del activismo político. Yo no soy activista político. Yo fui activista político. Y aunque sigo siendo militante del partido, Acción Democrática, como todo el mundo sabe, yo no estoy en el activismo político. Y no estoy sentado aquí frente a un micrófono para hacer activismo a favor de nadie. Por supuesto, todo el mundo sabe cuál es mi posición. Todo el mundo sabe que yo soy opositor a este régimen. Fundamentalmente el régimen lo sabe, creo, ¿no? Que ya se han dado cuenta. A mí me preocupa que aquí se hayan lanzado la tesis de ir a un plebiscito o a una consulta popular, como quiera que la quieran llamar, y no hayan tenido preparadas las piezas publicitarias necesarias para en las distintas emisoras ponerse a hablar sobre el asunto. No hay en los medios de comunicación, no hay pendones, no hay volantes, no hay absolutamente nada con respecto a eso. ¿Cómo no? En los medios de comunicación se le dará difusión, como se le puede dar difusión a cualquier otro evento político, lo que significa ir a votar y todo lo demás. Pero la responsabilidad de los que llamaron a ese plebiscito para instruir a su gente, porque si ellos son dirigentes, estamos hablando de que los votantes son su gente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por supuesto, nosotros podemos hacer la labor de colaborar con eso como podríamos hacerlo, porque siento que es mi deber como ciudadano, por supuesto. Pero caramba, salir a achacarle a los medios de comunicación que tenemos que ir a hacerle el trabajo a los políticos es caer en más de lo mismo. Porque aquí se quejaban muchísimo de que, bueno, es que los medios de comunicación son los que deciden la política de los partidos, cosa que nunca ha sido cierta, sino que siempre ha sido una gran excusa. A mí me parece que es necesario que cada quien asuma su rol, porque los medios de comunicación no somos partidos. No lo somos. Es así, es una realidad. Con respecto a lo que se vaya a hacer con ese plebiscito, bueno, mira, nosotros tenemos que decirle ya de una vez que este domingo... nosotros haremos lo que nos corresponde hacer, que es estar aquí. El 16 de julio, domingo que viene, va a haber un operativo especial de esta emisora de cobertura con respecto a lo que ocurrirá ese día. Nosotros estaremos acá, no conozco bien cuál es el horario y todo lo demás, pero entiendo, Neomar, que vamos a estar acá. Sí. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, a los dirigentes políticos hay que exigirles lo que corresponde. Lo que ha pedido la señora Gladys Mendoza, parece que es serio. Hay que decirle a la gente cómo es que se vota y cuáles son las consecuencias de eso y quiénes son los responsables del material electoral y a qué hora van a estar abiertos los centros y cuáles son los centros y todo lo demás. Que sobre todo creo que el tema más complejo es cuáles son los centros, porque la gente, bueno, tiene claridad sobre que hay unas preguntas. La señora Gladys lo ha dicho, bueno, la mayoría de la gente que va a votar allí, bueno, va a marcar las tres opciones del sí, pero el problema yo creo que fundamental es ese: el horario de votación, la seguridad de los votantes y dónde se va a votar, porque no son los centros de votación habituales, no van a estar nucleados estos votantes. Recuerda que esto no es con el CNE, esto es una consulta que nace con otro tipo de naturaleza, organizada bajo un tipo de forma distinta. Esto tiene que ver con eso. Entonces, cuando usted votaba habitualmente en un colegio, en el colegio X, bueno, usted no va a votar allí. Se ha dicho que los centros de votación de este plebiscito van a estar cerca de iglesias, pero entiendo que son muchísimos. Voy a tratar de hacer un resumen de esto en algún programa en el transcurso de la semana, de manera de clarificar un poco las dudas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con el segmento final del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí tenemos muchos comentarios. Aquí nos dice el señor José Rojas que se tortura escuchando este programa. Está claro que no haces activismo a favor de nadie, pero tampoco asumes la comunicación social con respeto y siempre quieres sacarte clavos pasados. Haz borrón y deja reconcomio por lo menos. Eres joven aún. Ah, bueno, asumo que este señor debe tener 200 años, que siente que yo soy joven. Yo no me siento tan joven. Yo siento que No. Los años pasan, de Omar. Y las cosas, mira, son te así. Voy a leer algo aquí. Yo leo todos los comentarios, así me insulten, porque si mi deber, si la labor que me ha puesto Dios en la vida es que usted me insulte para sentirse mejor, que se haga la voluntad de Dios. Voy a leer aquí un comentario que nos dice. Adelante, por favor. Desde Los Altos Mirandinos, Aida Ríos dice: señor Jaime Menestares, RCR ha errado en la contratación del espacio Y Así Nos Va, por sus comentarios divisionistas que solo ayudan a fortalecer al régimen. ¿Quién dice eso? Jaime, nos contrataste y has errado en la contratación. ¿Quién es? ¿Quién? Raiza Ríos de Carrizal. Aida Ríos de Carrizal. Aida Ríos, sí. Se llama Ríos. ¿De qué río será ella? Del Guaire, me imagino. No vale, Daniel. Bueno, pero el Guaire no es un río, ¿no, Omar? Pero es que tú no me dejas a mí hablar. ¿Cómo es que me tienes a mí censurado? El 98% de los venezolanos no queremos al señor Maduro y a su malísimo gobierno. Queremos a Venezuela en la OEA con un nuevo gobierno que sea democrático. María Vidal nos dice: totalmente de acuerdo. Hay mucha desinformación acerca de la consulta y tampoco entiendo la suspensión de la sesión de la Asamblea Nacional. Ajá. Petra López nos dice: Daniel, la señora no te pidió que hicieras actividad política, sino que difundieran una información. Te fuiste por la tangente. Le digo yo, señora Petra López, ¿cuál es la información? Dénmela para yo difundirla. Yo no la puedo inventar. Yo voy a revisar. Por ejemplo, yo les voy a decir lo siguiente. Ajá. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo no sé dónde me corresponde, cuáles son los centros para votar en Vargas, porque la información en la página está errada. Porque cuando en la página de CRD Venezuela, creo que se llama la página, dicen los centros que hay en Vargas, aparecen 33 centros, pero la mesa de la unidad dice que son nada más 20. Entonces mi pregunta es: ¿son 33 o son 20? ¿Quién tiene la razón? Hay que averiguar. ¿Me comprende a qué me estoy refiriendo? Uh-huh. Y yo siento que bueno, que les molesta la crítica. Bueno, pero yo creo que es más importante corregir la información. Si son 33 centros o si son 20, porque eso es lo correcto, decirle a la gente la información correcta. No se tiene que molestar. Aquí nos envía un mensaje la señora Mar y nos dice: esa señora Mauri es enviada de la MUT y al que no le gusta que se critique a la MUD, bueno, entonces que se lo coma, porque ellos no tienen corona. También nos dice Dulce Romero: Daniel, te amo literalmente porque hablas con los pies en la tierra, como debe ser en este tiempo de guerra. Gracias. Ángela Petricio nos dice: Daniel, ¿dónde está la plata para esa propaganda? ¿Cuáles medios si solo hay RCR? Bueno, pero que aprovechen el RCR, pues. Sí. De campaña en campaña, susto. Lo que no terminan de entender los politiqueros es que nosotros, el soberano, queremos poner orden en la casa y activar el aparato productivo, restablecer nuestros deberes y derechos, dice Verónica León. Katiuska Valera dice, yo apoyo la manera como conducen el programa, claritos y rapados. Gracias, Katiuska. Patty Hersey dice, me encanta la idea del señor. Historia de Venezuela casa por casa, que no se nos vaya a olvidar en 10 años toda esta pesadilla vivida. Y nos despedimos saludando a toda la gente que está a través de las redes sociales y particularmente desde nuestro canal en YouTube, Javier Carpio, Angeli Farías, Daniel Zamora, José Antonio Moreno, Anabel, Francisco Noguera, a todos los que insultan y a todos los que felicitan, los saludos por igual, porque vuelvo y les repito, si Dios me puso aquí para que usted se desahogue insultándome, yo acepto la voluntad de Dios, que se haga, señor, tu voluntad. Ramón Rodríguez de Cuba propone la sustitución de mi participación en el programa por Mario Silva. Dice que tú deberías hacer un programa con Mario Silva. Que, ¿tú estás de acuerdo con eso? Lo que están diciendo es que tú te tienes que ir, tienes que meter a Mario Silva. O sea, que el problema es contigo. No me metas a mí el problema cosa. Es conmigo. No me metas a mí en tu cosa. Qué decepción. Informar y ayudar de salir de esto es hacer proselitismo, se pregunta Vega Ortega. Sí, señora. Sí, sí. Hacer proselitismo es hablar a favor de una parcialidad. Y nosotros lo que queremos es informar, bueno, no hacer proselitismo. Pero le vamos a informar de los centros. Cuando me den la información, con gusto. Bueno, nos vamos. Se acabó este programa. Nos despedimos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.